tu cuerpo desnudo aparece detrás de la valla del deseo. Está claro como el cristal. Dispara, apunta bien, solo tienes una oportunidad. Dispara, apunta bien, mi corazón se romperá en mil pedazos. En el silencio de la noche, tu silueta es todo lo que veo. En las profundidades del deseo, tú tienes la llave.